FLM Radio. La voz sin barreras. Los inolvidables. La música que hace historia. Con Gonzalo Chinchilla. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y hoy vamos a hablar de Fito y Fitipaldis. Es un grupo musical español de rock and roll creado en 1998 por Fito Cabrales. Fito formaba parte de la banda Platero y Tú, la cual hacía la parte más rockera y más clásica, tipo Status Quo, Leño, ACC, con letras que hablan de bares, amores, drogas y rock and roll. Estamos escuchando a Las Rojitas Orejas, que es de la banda Platero y Tú. Palpita en la espalda, ya estoy más seguro. Si me besas, rojitas las orejas. Pon carita de pena, que ya sabes que haré todo lo que tú quieras. Ojos de luna llena. Este tema con el que hemos arrancado, Rojitas Orejas, pertenece al primer álbum de la banda, A Puerta Cerrada, que fue lanzado en 1998. La noche yo y tú la luna, tú la cerveza y yo la espuma. Es un disco principalmente acústico, en el que se mezclan el rock and roll, el swing o el blues, siempre con un sonido muy sencillo y cercano. Rojitas las orejas. Para su grabación, Fito contó con Robe de Extremo Duro y Ojo de Platero. En esta etapa, Fito empezó a componer ciertas canciones que no encajaban bien dentro del repertorio de Platero y Tú. Y en 1998 crea de su propia banda de forma paralela. Hasta octubre de 2018, las ventas de la banda habían superado ya los 2,5 millones de discos vendidos. Rojitas las orejas, rojitas las orejas. Thank you. hacer, nunca los vas a contar. La primera gira de Fito y Fidipaldis hicieron de teloneros con la banda Extremoduro, que les invitaron a ir en sus conciertos. Al mar, tema que estamos disfrutando, es el segundo disco en el que vuelven a aparecer las guitarras eléctricas, el rock and roll, aunque ya con un estilo muy personal que Fito había ido desarrollando durante estos últimos años. En la isla donde tú estés, allí quiero naufragar. En agosto del año 2004, Fito y Fidipaldis ofrecen un concierto gratuito en las fiestas de Bilbao, de donde era Fito, ante más de 70.000 personas. Dejas que la luna por la noche te toque un poco, con la lucecita que ilumina los sueños locos. Bueno, este concierto quedó registrado como Vivo para contarlo, del cual se hizo un CD y un DVD en directo. Por cierto, este álbum, el nombre del álbum lo sugirió Andrés Calamaro. Bueno, como ya sabéis que en mi programa me gusta meter anécdotas, os voy a contar una muy curiosa, que un reconocido periodista publicó algunas frases como: Fito fue uno de los primeros rockeros que cogió el toro por los cuernos del negocio. Decidió autogestionar sus giras para evitar que le timasen. Bueno, a referente a esto, os puedo decir que Fito dijo que había vivido el disparate de llenar un pabellón y que venga un manager a decirme que solo habían cubierto gastos. Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. En septiembre del año 2006 se publica Por la boca vive el pez, el cuarto trabajo de estudio de Fito y Fidipaldis, con más de 300.000 copias. Y nosotros nos hemos hecho con una para realizar este programa. Donde vayas yo me iré, si me quedo oscuras de la locura. Alguien dijo alguna vez por la boca, vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas? En el año 2006 se inicia la gira de presentación del álbum. Cuando la gira concluye en diciembre de 2007, se habían realizado más de 100 conciertos con una asistencia global de más de 700.000 espectadores. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Posteriormente se editó un CD y un DVD con el directo de la gira, y en diciembre de 2007 la experiencia tiene continuidad al invitar a Andrés Calamaro, a Fito y Fitipaldis a girar con él en 5 conciertos por Latinoamérica. No estás conmigo siempre que te canto, hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo. Haciendo viejo, no tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento, y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Me perdí en un cruce de palabras. El álbum titulado Antes de que cuente 10 ve la luz en septiembre de 2010, y después tiene dos nuevas experiencias como fueron los conciertos de Londres y China. Que ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón. Y alguien dijo no, no, no. Puedo escribir y no disimular. Es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nadie para impresionar, ni por fuera ni por dentro. Estas frases que os acabo de contar es parte de la letra del gran tema Antes de que cuente 10, que ya tenemos puesto. Otra anécdota que os voy a contar es que esta es muy divertida, que la solución llegó en forma de colega que traficaba con Speed. Lo contraté por su éxito como camello, dijo Fito. Mi manager se llama Xavier Arreche, alias Polaco. Era batería punk y paseaba por el lado con su cresta morada. Tocó en Cervizo y de Flying Rebollos. Fue el manager de Extremoduro y de Placer y Tú. He aprendido a derrapar y a chocar con... Fito en 2008 toca con los Secretos, que lo invitan a tocar en un concierto aniversario del Ayuntamiento de Bilbao. Y no volveré a sentirme extraño, aunque no me llegue a conocer. Y no volveré a querer. Ya en 2011 pude tener la suerte de ver a Fiti Fitipaldis en La Granja, en Segovia, en un concierto que fue con un montón de hermanos, primos y amigos. La banda decide hacer la gira de teatros que recorre todo el país y agota las localidades en la mayoría de los lugares de España. En algún sitio entre la espada y la pared, las nubes con el viento siempre están cambiando. Quizá podamos ver el sol. Bueno, con esta gira de teatros, la intención de la banda era disponer de un aforo más limitado para poder recuperar temas antiguos y poder interpretarlos de una forma más acústica. Puede ser que todo... Bueno, esta gira de teatros, como ya sabéis, la están haciendo muchas bandas importantes que prefieren tocar en sitios más pequeñitos para tener una cercanía más del público. Me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca. No encontrar el equilibrio y agarrarse, lo contrario de vivir es no arriesgarse. Oh, quién sabe qué. En noviembre de 2017 se lanza el recopilatorio Fitografía, que es un disco con más de 50 temas en el que se repasa toda la trayectoria, incluyendo una versión de Entre dos mares de Platero y tú. Maldita noche que pasé, no sé muy bien por qué razón. Bueno, y en marzo de 2018 va a empezar la gira por España titulada 20 años, 20 ciudades, y en la cual pues yo voy a poder asistir a un concierto que va a tocar en el Palacio de los Deportes de Madrid, y el cual mi hermano Juan me ha conseguido una entrada. Juan, gracias. Y fue el silencio el que me despertó, toda la culpa fue del aire que rozó mi piel, de la piel que me guardó el calor, el mismo con el que forjé. mi oxidado corazón. Las cosas que no pueden ser son todas las que he sido yo. Las mezclas no me salen bien. Sexo, droga, rock and ahora. Le estaba comentando a Joaquín, mi profe de radio, que me está encantando este programa por los temas que hemos elegido y por las historias de Fito, que son realmente divertidas. Bueno, y para ya ir terminando el programa, os voy a comentar una última anécdota, que es que Fito en su día dijo que ahora yo me pregunto dónde coño para qué, a pesar de mi título en Derecho y mis tres máster, esté sin trabajo. Tampoco me preocupo, no me empeñaré demasiado en tener éxito. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la... Bueno, pues estamos cerrando ya el programa y hemos elegido este pedazo de tema, Soldadito Marinero, que es muy representativo de la música de Fito. Bueno, podemos decir que Fito y Fitipaldis han sido una de las grandes bandas de rock que, como en todos los programas de Los Inolvidables, pues han pasado por España y está encima están a punto de pasar otra vez. Y vamos a poder verles en Madrid el próximo 25 de junio. Bueno, voy a agradecer a Joaquín, como siempre, la realización de los controles técnicos y yo, Gonzalo Chinchilla, me despido de todos vosotros desde la FLM Radio. Y ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. Buscando una lágrima en la arena después de un invierno malo. FLM Radio. La voz Sin Barreras.